Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí una semana más dispuestos a disfrutar de lo mejor del misterio. Con mucho calor, como imagino que estaréis vosotros ahora mismo, todos aquellos que nos escucháis. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por ser tan fieles a esta cita todas las semanas, ya sabéis, los jueves a las 12 de la noche, aquí en la 97.7 FM de Valencia. O también nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo, desde misteriofm.com. La radio del misterio, porque emite 24 horas programas de misterio. Y hoy, pues hoy venimos con un programón, como siempre. Vamos a empezar hablando con Marcos Carrasco y él nos va a hablar del misterio y de esa magia que hay detrás de algunos cuadros. Después va a estar con nosotros también Leoncio López, y él nos va a hablar de su última novela, Muerto dos veces. Y, por supuesto, van a estar con nosotros las secciones del programa, la actualidad y el consejo de la semana. Y bueno, ya no tengo mucho tiempo para más, porque es que hoy venimos con muchísimo contenido. Así que, ¡comenzamos! ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Comenzamos el programa de esta noche con un gran artista, con un colaborador de la Escóbula de la Brújula y con un amigo de este programa, Marcos Carrasco. Buenas noches, Marcos. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un saludo para vosotros, para todos vuestros oyentes y allí nada, dispuestos a contaros un poquito las aventuras. Sí, y tanto porque te has metido en una aventura impresionante, ¿no, Marcos? Sí, en realidad cuando, bueno, pues preparando programas y ya sabes la curiosidad, no solamente del artista, sino que de la investigación, porque los artistas investigamos pintando, pero también necesitamos datos, ¿no? Y todo... Sí. Pues para la nueva exposición que estaba a punto de caer, a mí siempre me había gustado un cuadro de Botticelli, la obra de Botticelli, y bueno, pues todo empezó por ahí. Si quieres te lo cuento, ¿no, Nuria? Hombre, estamos deseando escuchar esa gran historia de amor que hay detrás de ese cuadro tan maravilloso como es El Nacimiento de Venus de Botticelli. Sí, Nuria, el Nacimiento de Venus no solamente es una historia del amor, sino que es una historia con unos contenidos de claves esotéricas, de claves alquímicas, que no están a la vista. O sea, eso te lo tienen que poner de manifiesto o bien los expertos o tú mismo tirando del hilo e investigando pues todas las fuentes que haya, ¿no? Concretamente, en esa época del Renacimiento en la que habitaba los Medici, los grandes mecenas, Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, pues existía lo que es la escuela neoplatónica, que se estaban desenterrando muchísimas obras de arte y esa escuela neoplatónica de Florencia, que también estaba en Roma, pues dio con una obra que se llamaba La Metamorfosis de Ovidio. Ovidio era un poeta del año 43 a.C. que hablaba pues mucho de mitología. Uh-huh. Y la mitología era pues lo que al mundo grecolatino le servía de explicación para ver el origen de las cosas, ya que no había pues una determinada ciencia que explicara todos los acontecimientos y los procesos naturales que ocurrían en la naturaleza, ¿no? Entonces sí. Se tiraban de la mitología. Este cuadro del nacimiento de Venus es, de algún modo, rompe con muchas cosas que había en la Edad Media y en el propio Renacimiento. Es decir, todos los pintores estaban a las órdenes de la iglesia, de los conventos, de todo este tipo de organizaciones religiosas que les encargaban vírgenes, nacimientos, santos, todo este tipo de escenas bíblicas religiosas, y era el sustento, ¿no? Es decir, no es como ahora, que uno hace una exposición y no es encargo, es decir, haces una serie de obras sí. Y las intentas uh-huh. de alguna forma dar a conocer tu obra, vender esas cosas que o esas obras que tú has hecho por tu propio modo, es decir, por tu propia iniciativa. No hay encargo de por medio. Pero aquí un pintor, en estas épocas, ya desde hace, bueno, desde hasta el siglo XIX, se mantenía de los encargos, muchas veces de la nobleza, de la iglesia, de todo este tipo de... Y este concretamente rompe esa tradición, puesto que la encarga ni más ni menos que la familia de los Medici, que es la burguesía, ya no está la iglesia por medio. Sí. Entonces, ¿qué le encarga? Pues le encarga un tema mitológico, ¿no? Botticelli refleja en sus obras esta mitología que poco a poco aprende de esta escuela neoplatónica donde se asocia la divinidad a la belleza, y vemos como este nacimiento de Venus... A Venus la coloca magistralmente, es un cuadrazo impresionante, está pintado entre 1482 y 1465, coloca a la diosa en el centro. Si vuestros oyentes se la están imaginando o la están viendo, uh-huh. en el centro, es decir, en el Renacimiento el tipo de composición todos son triángulos. Y luego en el barroco son más bien aspas, diagonales. Pero aquí en el Renacimiento vemos un triángulo cuyo centro, cuyo eje, es la propia diosa, sí. Que es la Venus o Afrodita, que es la diosa de la belleza, del amor, de la fertilidad y de la sexualidad. Y fijaos que esto que os digo no es una cuestión, bueno, pues que es anecdótica, sino dónde se dan precisamente la belleza, el amor, el florecimiento, la fertilidad, la sexualidad, en una de las estaciones que se llama la primavera, que es donde se refleja todo esto. Uh-huh. Es decir, si vemos en el cuadro de izquierda a derecha, todos los elementos que hay ahí aluden a este proceso de la primavera, este festival de la creatividad. Y tenemos a la izquierda pues una pareja muy hermosa, que es Céfiro, el dios del viento del oeste, porque digamos que los vientos, los antiguos los deificaron porque era la forma que tenían de predecir las estaciones. El viento que va del este al oeste es el que anuncia la primavera. Es un viento templado. Y ese viento templado lo sopla Céfiro, que se enamora perdidamente de Cloris, que era como llamaban en Grecia a Flora, que era una ninfa guapísima. Y entre los dos están abrazados, os la imagináis o si evocáis el cuadro, uh-huh. están abrazados y aparecen por la izquierda anunciando este viento. Y a veces, al estar tan enamorado Céfiro de Cloris, le da el poder de producir flores por donde va, uh-huh. de producir germinación. Si veis en el cuadro, aparece que están flotando con sus ropajes, con sus alas, y caen flores por todos los sitios, sí, por ese, sí. Por esa sensación de movimiento, uh-huh. Nuria. Entonces esto, van esparciendo las flores y están abrazados, la verdad es que es una imagen muy poética, uh-huh. ¿Y qué es lo que hacen esta pareja? Muestran el camino de la llegada de la primavera. En el centro, como ya os he comentado, está la diosa Venus, que fijaos, tiene bueno, una postura, está bueno, pues subida encima de una gran concha, que ahora más adelante veremos lo que significa, y esa postura que tiene, que es, está desnuda completamente. Fijaos que desde hacía mil años no había un desnudo integral de una mujer en los cuadros. Toda la Edad Media, sí, eran parciales, se tapaban, etcétera, etcétera. Pues aquí donde Botticelli, teniendo un poco la excusa de la mitología, y además se inspira en las Venus púdicas, que se llaman así, es decir, en las Venus púdicas romanas tienen esta postura, uh-huh, una mano para taparse el pecho y otra para taparse el pubis, y aparece ahí subida en esta especie de concha enorme. ¿Y a dónde va a parar? Está a punto de llegar a lo que es la orilla. ¿Y la orilla quién le espera? Le aparece una figura que se llama, esta figura femenina, va a cubrirla inmediatamente con un manto, porque está desnuda. Uh-huh. Es una desnudez, como por así decirlo, insultante, que no debería estar tan presente a los ojos de los hombres, de los humanos. La diosa está desnuda, y esta, que era la que representaba las horas, había dos tipos de horas, Talos, que predecía la primavera, y Carpos, que predecía el otoño. Las dos estaciones tenían temperaturas parecidas, ¿no? Entonces va Talos con ese gesto a tapar con ese manto a la diosa, ¿no? Pero digamos que aquí se puede decir que este es un análisis superficial, que lo que nos podría decir la escuela neoplatónica, los críticos de arte, sí, los historiadores. Pero hay otra, es que se entretejen un montón de historias aquí, y hay otra serie de claves esotéricas y alquímicas que, si quieres, te paso un poco a describir. Sí, por supuesto. La clave un poco alquímica de esto es que Venus, ¿de quién es hija? Venus es hija de dos componentes. Fijaos qué llamativo es esto. De las partes sexuales mutiladas de Coelus. ¿Quién es Coelus? Coelus, en la antigüedad, era el cielo. Uh-huh. Y de la espuma del mar. De estas dos cosas, de las partes mutiladas sexuales de Coelus y de la espuma del mar. El cielo, para los antiguos, que era, en términos herméticos, quería representar pues una fuerza que había en el cielo, un espíritu universal del mundo, algo inalcanzable, inasible. ¿Qué era la espuma del mar? Para los alquimistas, la espuma del mar era el mar de los sabios, es esa especie de sal blanca marina, es una espuma suave. Pues esta espuma suave y esa fuerza divina del cielo, cuando se juntaban, produjeron a Venus. ¿Pero a qué os recuerda esto? ¿No os recuerda esto, asombrosamente a nivel simbólico, a lo que es la sopa cuántica que hablan los científicos? Es decir, una sopa cuántica expuesta con todos esos elementos creativos, uh-huh, y con la fertilidad, producía la vida. Sí. Y esto es lo que realmente, en lo que los alquimistas encontraron aquí, cómo se plasma esto en este cuadro. La verdad es que esto lo explica magníficamente, y es de rigor citar las fuentes. Mis fuentes han sido Luis Silva, que sabéis que es un alquimista, uh-huh, con un conocimiento español, lo explica de maravilla, y a mí todo eso me ha servido para crear mi propia obra. Uh-huh. La diosa Nuria llega en una concha. ¿Y qué significa la concha? Es una concha súper bien pintada. La concha, para lo que es el cristianismo, es el receptáculo del agua bendita, y ese, si os acordáis, San Juan bautiza a Jesús con una concha, uh-huh, que es la benditera. Esa benditera que está en las iglesias, que muchas veces hasta la propia pila bautismal tiene forma de concha. Uh-huh. Venus viene navegando en esa concha. Vamos a ver. También hay una similitud en este cuadro, que podría decirse pagano o mitológico, en comparación con el mundo cristiano. Talos, la ninfa o la hora que va a vestir a Venus, si te das cuenta, tiene la misma posición que el San Juan Bautista. Tiene la posición de bendecir. Y el agua bendita ¿Qué significa para los alquimistas? El agua bendita es el rocío de la mañana, ni más ni menos. Tú sabes que el rocío de la mañana es una cuestión muy, muy, muy sagrada desde hace muchos siglos para los alquimistas. Uh-huh. La palabra Afrodita en su etimología quiere decir la que aparece al anochecer. Es decir, que quiere simbolizar que la fuerza de la creación se gesta en esa primavera y se manifiesta en las horas del anochecer y de la madrugada. Gracias, pues, ¿a quién? Gracias a la luz de la luna y de las estrellas. Es ahí donde se gesta la vida, donde se gesta esa fuerza. Es para los alquimistas donde está el nacimiento de Venus y de la propia vida. Ah, pero aquí no nos podemos quedar. Ahí Botticelli, bien, bien, bien entendido de principio a fin, fue guiado por esta escuela platónica y no puso nada al azar, Nuria. Sí. Botticelli manifiesta los cuatro elementos de la alquimia en este cuadro. Vemos el elemento tierra, es decir, donde está pisando uh-huh. la hora, Talos, que va a vestir a la diosa. El elemento agua es el vehículo donde navega Venus, o sea, viene navegando, es el vehículo, el agua es el vehículo de esa concha. El elemento aire, reflejado por Céfiro y Cloris, que vienen soplando esa magistral fertilidad llena de flores y vienen por la izquierda con el viento de la primavera. Pero amigo, ¿y el fuego dónde está, Nuria? Ajá. ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde? El fuego, Nuria, y esto quiero que lo vean vuestros oyentes, si tienen el cuadro delante, es la propia Venus. La propia Venus simboliza el fuego, pero Botticelli llegó mucho más allá. Botticelli identificó los cabellos de la Venus como si fueran llamas de fuego. Uh-huh. Si tú lo estás viendo delante... Sí, o sea, ahora mismo Venus, lo tengo delante y desde luego, sí, sí, recuerda muchísimo a las llamas, por supuesto, sí, sí. A las llamas. Y bueno, esta es, digamos que ya el remate total, porque yo al ver, yo muchas veces me he acercado a este cuadro y he estado allí en la Galería del Sufici, en la Sala Botticelli, viendo la primavera, viendo el nacimiento de Venus, y es para quedarte, y es verdad que esto del síndrome de Stendhal sucede, o sea, es una borrachera uh-huh. impresionante. Entonces, ¿quién es esta Venus? ¿Quién es esta Venus? Venus, esta Venus es ni más ni menos que la famosa modelo Simonetta Vespucci, que habréis oído hablar de ella, que es, bueno, pues fue gran modelo de pintores del Renacimiento, como los hermanos Ghirlandaio, uh-huh. como pues Piero de Cosimo. La utilizaron varios, bueno, la palabra utilizar, es decir, ella posó para ellos, y claro, ella era de familia lejana del famoso Américo Vespucci, que es el que hizo los primeros mapas de América, que vamos a ver, si no hubiera sido Américo Vespucci, América se hubiera llamado Colombia, en honor a Colón, uh-huh. pero como este señor hace los mapas, un cartógrafo alemán en su honor va y puso en su honor utilizando el nombre de Américo para América. Entonces, tirando un poco del hilo, ¿quién es Simonetta? Y entonces me di cuenta que Botticelli la utilizó para muchísimas pinturas de virgen, de ángeles, incluso en la primavera, que es otro cuadro que es anterior, todas las nueve figuras que aparecen ahí son Simonetta, exceptuando Mercurio, que es el que aparece a la izquierda, que es el propio Giuliano de Medici. Bueno, es una historia impresionante. Otro cuadro, Marcos, este último que nos comentas, que también está lleno de simbología astrológica incluso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Uh-huh. En realidad, este cuadro de la primavera lo pinta antes que el propio nacimiento de Venus. Aquí hay nada menos que nueve figuras, cuento yo, y el pintor lo que hace aquí también, basándose en la escuela neoplatónica como nunca, y luego atendiendo a la mitología, es el propio circuito del amor. O sea, el amor da lugar a la propia energía divina, y entonces ese circuito del amor que va de lo material a lo espiritual aparece, en este caso, al contrario que el nacimiento de Venus, viene de derecha a izquierda, es un orden de lectura inverso al orden de escritura occidental, y aparece del mismo modo que aparece en el nacimiento de Venus, aparece también Céfiro y Cloris. Céfiro, en ese momento de raptar a la ninfa Cloris, sí, que se convierte en Flora. Y es un retrato precioso, precioso, precioso, que aparece con una túnica toda llena de flores. ¿Y quién es la protagonista? Es Simonetta Vespucci, uh-huh, la bella Simonetta. O sea, yo me he extasiado con esto, la he pintado varias veces, y es increíble cómo se le puede sacar tanta belleza a un rostro. En el centro aparece igual Venus, Afrodita, y encima de ella aparece Cupido, que se dispone a disparar una flecha de fuego. ¿A quién? A las tres gracias, esas tres gracias que simbolizaban a la castidad, la voluptuosidad y la belleza, que también las hizo Rubens, las hizo bastante más regordeta, sí, que la hizo, sí, Botticelli. Botticelli es que se basa en Simonetta, uh-huh, que es que, digamos, que era una persona longilínea, absolutamente estilizada, casi rayando en lo que hace el Greco después, sí, en el barroco, aquí en España, estirar las figuras. Y por último, aparece Mercurio, que convierte, por así decirlo, toda esa pasión del amor, esa transformación, esa especie de éxtasis, de catarsis, en algo, en la contemplación espiritual. Mercurio aparece espantando, ahuyentando unas nubes con un caduceo, y es el propio Giuliano de Medici que está mirando hacia afuera del cuadro. Es decir, aparece de lo material, pasando por la pasión, y desemboca en la contemplación espiritual, que en realidad es también participa de la alquimia, es la transformación del hombre, de lo banal, del barro hacia la divinidad. Esta especie de idea también la apunta a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, nuestros insignes místicos españoles, y esa es la transformación que todos estamos persiguiendo. Y en la actualidad, ¿dónde está todo esto? Pues en los museos, todo está escondido. En los programas como el tuyo, que son dan a conocer a los buscadores el conocimiento oculto que no se sabe dónde está, pero que, claro, llega el arte moderno y quiere cargarse de un plumazo todo esto, porque claro, quiere hacer tabla rasa y decir, venga, no sabemos nada de... no queremos saber nada de lo que es el arte figurativo, y empezamos a pintar abstracto, olvidando de todo esto. Uh-huh. Para rematar un poco esta historia de Botticelli, también os recuerdo que suena muy italiano, muy bonito, Botticelli, pero Botticello en italiano significa tonel, y Botticelli es tonelito o tonelete. Es decir, es un apodo que arrastró de su hermano, que era gordito. Sí. Y entonces casi toda la familia, cuando uno tiene un apodo, pues lo arrastra toda la familia. Pues sí. Botticelli es tonelete, tonelito. Vaya, qué curioso. Es Sandro Tonelete. Y entonces, oye, Tonelete, que tan magistralmente pintó todas estas cosas, estaba platónicamente, y nunca mejor dicho, perdidamente enamorado de Simonetta, que estaba horas y horas quietas delante de él, y él, pues lógicamente, como tenía los Medici por el medio, nunca dio un paso para poder, bueno, pues de alguna manera, pues emparejarse con esta mujer y tener relaciones. Pero Simonetta murió a los 23 años de tuberculosis, desgraciadamente, hace más de 500 años, sí, no llega su belleza hasta ahora. Y entonces él, a la muerte del pintor, bueno, pues él quiso que le enterraran a los pies del sepulcro, en la iglesia que es de la propia familia Vespucci, que es la iglesia Ognissanti. Entonces, claro, la familia Vespucci, como homenaje a este pintor que tantas veces retrató a su propia familia, a su propia hija, uh-huh, con esa enfermedad, Dios mío, a los 23 años, una belleza tal, pero así era la vida de cruda, con todas las enfermedades que venían. Y, en fin, muere a los 23 años y creo que 15, 20 años más tarde, 1510, cuando muere Sandro Botticelli, lo entierran a los pies del sepulcro de Simonetta. Fijaos qué historia. Uh-huh. Es una historia absolutamente medieval, uh-huh, pero preciosa. Preciosa. Y bueno, ¿qué más por menos que al conocer toda esa historia y al estar tantas horas viendo el rostro de Simonetta en la Venus, en el nacimiento de Venus, pues a ver, no tienes más que quedarte totalmente enganchado con este claro. rostro. Es que yo estoy hasta por poner un anuncio y decir que estoy buscando a Simoneta, pero en la actualidad. Vaya, vaya. Podría poner un anuncio y buscar el parecido de Simoneta uh-huh. para poder hacerle una fotografía y ponerla aquí al lado. Es decir, vamos, que yo, con el permiso de mi señora esposa, yo también me he enamorado como Botticelli sí. de Simoneta, que la he visto en muchísimos sitios. Y obviamente, pues en esta exposición es un tributo a ella y a todas las claves alquímicas que aparecen en el cuadro La Primavera y El Nacimiento de Venus, y la he recreado de algún modo. Esta exposición, Marcos, vamos a decir dónde va a ser en la Galería de Arte Aitana, en Burriana, en Castellón, y va a ser en la calle Maestrat primero A, ¿no? Bajo 3. Sí, es en el número 1A, el Maestrat. Bueno, ahí, como no se me da muy bien hablar en valenciano, esto sería el Maestrazgo en castellano, ¿verdad? Por la sierra del Maestrazgo que Castellón tiene muy cerquita. Sí, maravilloso. Que comparte, que es un Maestrazgo, exactamente, pues el día 19, viernes, a las 7:30 de la tarde, se inaugura, y además todo este recorrido, que seguramente habrá como una especie de visita guiada y de explicación sí. que yo estoy contando aquí. Y además la galería, hace 10 años, vamos a celebrar el 10º aniversario, que estoy trabajando con ellos. Salomé y Juan son unos magníficos entendedores, unos conocedores de arte fantástico, y han tenido una idea fantástica, que es pues entre todos los asistentes a la inauguración, esto os lo dejo a los oyentes, se va a hacer un sorteo de una de mis pinturas. Vaya. Cada persona que aparezca allí pues deja su papelito y su número de teléfono, y se hace un sorteo entre todos los asistentes a la inauguración. ¡Qué gran oportunidad pues, para tener una obra del gran Marcos Carrasco! Desde luego, bueno. Queridos oyentes, no os lo podéis perder. El día 19 de julio, a las 7:30 de la tarde, empieza la inauguración. Es a las 7:30, ¿verdad, Marcos? Sí, señor, a las 7:30, y bueno, pues ahí estaremos un buen rato compartiendo, charlando. Y además, pues no solamente aparece Botticelli como tributo al Renacimiento, a todas estas claves y todos los retratos que le hizo Botticelli en una serie de interpretaciones contemporáneas, sino uh-huh. que aparece la obra de Miguel Ángel, el David, sí, aparece una interpretación ahí del vamos, David. Ahí vamos, Marcos, porque tú has dividido la exposición en tres bloques, ¿no? Sí, están lo que son los fragmentos de océano, que es, bueno, al igual, fíjate, hemos estado hablando de los cuatro elementos sí. de la alquimia. Yo en mi propia creatividad he puesto el elemento agua con una serie que se llama Fragmentos de Océano, en la que aparecen la figura humana integrada en el propio, en los movimientos de la energía, del agua, uh-huh. del océano, que yo creo que de alguna forma es de donde partimos. Sí. La tierra, que es, ahí aparecen muchas obras en las que aparece la propia tierra con los árboles, con los vegetales, con todo lo que brota. El aire, hay una obra que se llama Piel de Aire, con los ángeles, y con las interpretaciones que he hecho de la Gioconda celeste, del ángel de la Virgen de las Rocas y de la propia Dama del Armiño que pinta Leonardo. Sí. Y luego tú dirás, ¿dónde está el fuego? Nuria, ¿dónde? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde, pues dónde? Está en mi propia pasión. En la propia pasión que yo le pongo, que uh-huh. sin duda es la llama que a todos nos mantiene en nuestra creatividad. Seguro que tú, cuando sueñas tus programas, porque todas las cosas que se hacen son primero soñadas, sí. se combustionan y se llevan a cabo por ese fuego de la pasión. Uh-huh. Y entonces ahí tienen los cuatro elementos que yo, pues de alguna forma, pues he plasmado aquí, ¿no? Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el propio Sandro Botticelli, como tributo a toda esta inmensa sabiduría que alguna vez estuvo oculta y que yo quiero dar a conocer y que quiero también interpretar. De algún modo, pues he pintado la Gioconda y me he encontrado, madre mía, con la sutileza del esfumato, o sea, que era un cuadro que no acababa nunca y sí. llegaba y decía, le falta esto, le falta lo otro. Uh-huh. Y no me extraña que ese cuadro acompañara en muchísimos años a Leonardo da Vinci. Qué bueno. Cuadro que acompañó hasta el final de su vida. Uh-huh. Bueno, Marcos, desde luego se nota esa pasión que, bueno, pues que te crea, ¿no? Todo lo que es el mundo artístico, la pintura. Y además se ve reflejado de una manera maravillosa en todo tu arte. Desde luego. Pero tenemos que dejarlo aquí porque esto tenemos que seguir el programa. Marco, yo estaría contigo toda la noche, ya lo sabes, amigo. Así que... Ya sabes que a mí cuando me dan un poco de cancha hay que decir, Marquitos, párate un poco. Tenemos que dejarlo aquí, Marcos. Pero no sin antes recordarles a todos nuestros oyentes el título de la exposición, que además me parece de lo más sugerente, Rostros para Renacer. Una exposición de Marcos Carrasco, de la última obra que tiene, y desde luego que no os podéis perder ninguno. Os esperamos a todos allí en Burriana, en la calle Maestrat 1A bajo 3, ya sabéis que está en Castellón, Burriana, y en la Galería de Arte Aitana. El día 19, viernes de julio. A las 7:30 de la tarde. Eso es. Pues nada, allí nos veremos, Marcos. Un abrazo para todos tus oyentes, para ti, Nuria, y muchísimas gracias por dejarme, estar en tu programa. Gracias a ti, Marcos, por enseñarnos tanto y de una manera tan sumamente bonita. Hasta dentro de poco. Gracias, chao. Actualidad en Canal del Misterio. Comenzamos con la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. El primer titular que nos traes esta noche dice lo siguiente: graban por primera vez un calamar gigante en el Golfo de México. Así es, Nuria, lo ha conseguido filmar un equipo de biólogos marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y no es poco, porque es la primera vez que se lo ve en aguas del Golfo de México. En las imágenes obtenidas por la cámara que se encuentra a 759 metros bajo el mar, se puede observar cómo se acerca desde las profundidades para jugar, por decirlo de alguna manera, con la cámara acuática. La toca y se aleja. Los biólogos que participaron han dicho que lo más importante de este vídeo es que no encontramos a un monstruo, que es grande y muy raro desde nuestra perspectiva humana, pero que sin embargo se sorprende e incluso retrocede después de golpear algo que al principio... supongo que creyó que podría ser comida, pero que obviamente no lo era, Nuria. El calamar gigante habita en las profundidades entre los 250 y los 1500 metros de la superficie, donde la presión es muy elevada y la luz del sol prácticamente inexistente. Hallarlo es casi imposible, y aunque pueda asustar por sus dimensiones, recordemos que puede superar los 18 metros y los 1000 kilos de peso. Madre mía. Terrible. Sí, sí. Son inofensivos de todas formas, Nuria. Uh-huh. Aunque no así para los peces y pequeños crustáceos de los cuales se alimenta, ya que poseen 8 tentáculos equipados con ventosas y dientes. Además, utilizan mucho el sentido del tacto y son muy sensibles al gusto, gracias a los receptores que tienen en su cuerpo. Se cree que tienen una capacidad de sabor que es unas 1000 veces superior a la humana. Además, cuentan con 3 corazones, una visión 100 veces más potente que la nuestra, que los hace capaces de ver tanto en la superficie como en regiones más profundas, en un rango de 360 grados, y cuentan con un cerebro muy desarrollado. Impresionante, María. Impresionante. Vamos con la siguiente noticia, que dice así: un traductor digital para el recién nacido. Efectivamente, Nuria, se trata de una investigación realizada por científicos del Laboratorio Digital de Procesamiento de Señales de Estados Unidos, publicada por la Asociación China de Robótica, para el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial que permita traducir los gritos de los bebés en mensajes inteligibles. Participaron 26 bebés de entre 3 y 6 meses y detectaron 48 clamores distintos. El método para diferenciar entre el llanto normal y el angustiado se basó en el desarrollo de un algoritmo para el reconocimiento de este lenguaje previo al aprendizaje de idiomas. Lo más difícil consistió en obtener la identificación de patrones ocultos de forma automática, sin que el ruido ambiental, como puede ser una televisión encendida o el bullicio de la ciudad, interfiriera en la captación e interpretación del llanto. Para esto se utilizó una tecnología que separó las emisiones detectadas, las procesó con Big Data y las reconstruyó. Al comprender el motivo, estableció qué tan urgente era atender al recién nacido, ya que sostienen que, como en cualquier lenguaje especial, en los gritos de los bebés hay mucha información relacionada con la salud y que se puede encontrar al diferenciar los sonidos. Por ejemplo, Nuria, un llanto anormal puede estar asociado con una enfermedad grave o crónica, como infecciones, neumonía, hipotiroidismo. Y proponen un nuevo algoritmo de reconocimiento del lenguaje del llanto que pueda distinguir sus significados y clasificarlos en normales y anormales, siempre en un entorno ruidoso. Las ventajas que supondrían, según Liu, director del estudio, sería proporcionar un diagnóstico no invasivo, además de reducir el estrés de los padres y prevenir, de algún modo, el maltrato infantil. Bueno, desde luego sí se va a reducir pues este tipo de cosas, ¿no? Que nos contabas, María. Lo veo como algo positivo, desde luego. Pero yo sigo diciendo que para detectar esto en un bebé como una madre no hay nada. Ya lo creo que sí. Sí, porque esa conexión especial que tiene, ¿no? Con su hijo. Lo hemos visto muchísimas veces, incluso médicos, o sea, llevándola al médico, el médico diciendo que no le pasaba nada al bebé, y sin embargo, gracias a que esa madre ha insistido, porque sabía perfectamente que sí, que le pasaba algo, pues se ha podido detectar algún problema en ese bebé a tiempo. Así que yo creo que Nada como la intuición. nada, nada, nada, nada, nada, nada como eso. Bueno, María, lo dejamos aquí, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Continuamos con el programa de esta noche y abrimos el libro titulado Muerto dos veces. Este libro está escrito por Leoncio López Álvarez y bueno, os voy a contar un poquito cuál es la historia de Leoncio. Leoncio, después de estar 11 años estudiando ingeniería aeronáutica, se ha dedicado toda su vida profesional a inventarse historias, primero como creativo publicitario en agencias multinacionales y últimamente como escritor. Su afición a la escritura le ha deparado diferentes premios, entre los que figura el primer premio del concurso Hucha de Oro, que es el más importante en lengua castellana de relato corto. También ganó en 2014 con su novela El ladrón de nubes el premio Onuba de novela editorial, con la que además saca este libro, Muerto dos veces. Y esta noche, por supuestísimo, está con nosotros para hablarnos de esta novela. Buenas noches, Tito. Hola, ¿cómo estás, Nuria? Muchísimas gracias por tu introducción tan tan halagadora, y sí, efectivamente todo es así tal como dices, y pero vamos, sobre todo muchísimas gracias por llamarme. Bueno, te digo, te trato de Tito porque somos amigos, ¿eh? Y, ¿sí? Y nosotros, pues bueno, tu nombre de pila es ese, ¿no? Lo que sí que sí, me gustaría preguntarte es el porqué este nombre, Tito. Pues bien, efectivamente es porque todo el mundo me llama Tito, pero me sigue llamando Tito a pesar de mi vetusta edad. Y es porque mi único nombre es Leoncio, no me llamo Leoncio María, ni Leoncio José, ni nada por el estilo, me llamo Leoncio. Y claro, yo también he sido pequeño como cualquier ser humano, y entonces cuando tenía 2 meses, 3 meses, hombre, llamarme Leoncio quedaba un poco desconcertante. Entonces en casa pues me llamaban lo más parecido a Leoncito, y entonces tenía un hermano un poquito mayor que yo, 2 años, que era incapaz de decir Leoncito, y entonces decía Cito, otra vez el Noncito, y al final pues me quedé con Tito, que era lo más parecido a Leoncito. Vale, es que esto era una incógnita que tenía yo desde hace muchos años, y mira, ahora he visto la oportunidad precisa para poder despejar esta incógnita. O sea, todo tiene explicación. Bueno, a ver, Tito, muerto 2 veces, tu sexta novela, ¿verdad? Exacto, esta es la sexta novela, y además es la sexta novela en muy poco tiempo, porque la primera fue esta novela que dices, El ladrón de nubes, que se ganó, se llevó el primer premio de un concurso literario, y que fue en el año 2014, y muerto 2 veces la presenté el año pasado, con lo cual en muy poco tiempo pues he conseguido publicar 6 novelas, que es dentro de todo, para un escritor absolutamente novel, y prácticamente que para mí es empezó todo como una afición, bueno, y sigue siendo una afición, porque mientras no te hagas millonario escribiendo, pues sí, se puede hablar de afición. Sí. Entonces, está muy bien, 6 novelas en tan poco tiempo, pues no está nada mal, no me quejo, y además tengo otras 2 que hay una editorial compuesta de gente perversa y malvada, que está todavía pendiente de a ver qué me dicen, si sí o si no, si todo lo contrario. O sea que ya nos estás advirtiendo de que viene muchísima más obra, ¿verdad? Amenazando, sí. A ver, sí. Bueno, he querido dejarlo un poquito así más sutil. Bien. Me gustan esas amenazas, de todas formas. Gracias. Oye, cuéntanos de qué trata esta novela. La de Muerto 2 veces es una novela que la verdad es que la gente que la ha leído, hombre, me imagino que solamente te llaman para decirte los que le ha gustado, ¿no? No, en general no, porque muchas veces en las redes sociales te encuentras gente que dice, pues a mí, pero a mí gente que la ha leído y que no conozco absolutamente de nada, es decir, que no se esperan a que les invite a unas cañas ni nada, pues todo el mundo me dice que le ha gustado. Muerto 2 veces, no te voy a decir con detalle de qué trata porque sería reventarla, pero te puedo dar algunas pinceladas sobre la novela. En primer lugar, es una novela, como ya dije en otra entrevista con Jesús Callejo, me parece que fue en La escóbula de la brújula, que es una novela que no es negra, pero es seminegra, es, digamos, gris con algunas trazas así más oscuras. Uh-huh. Es, como su mismo nombre indica, el mismo título, pues de un episodio en que el protagonista se ve amenazado doblemente. Entonces, ¿cómo consigue, si es que llega a conseguirlo, librarse? Pues esto es lo que trata la novela. En un principio aparecen los personajes, que esa es la parte que más me gusta de esta novela. ¿Sí? Si es que hay alguna que no me gusta, pues claro, la he escrito yo, ¿qué voy a decir? Al principio empieza apareciendo los personajes de una forma desgranada, como si no tuvieran demasiado que ver unos con otros, para crear un ambiente como deciría este, cualquier relación tendrá con este otro, no está muy claro, al final, poco a poco, la historia de cada uno se ve que converge en la que tiene al lado, del personaje que tiene al lado, de forma que todas las historias de todos los personajes, aunque en un principio parezca que son inconexas y que no los une nada, poco a poco van convergiendo en un punto en que están todos unidos. Y entonces ahí es donde se produce la trama de la novela, cuando ya tenemos toda esa coreografía unificada en un solo ambiente, en un solo escenario, en un solo movimiento. Entonces, esa es la parte que más me gusta. Háblanos un poquito de su protagonista, Tito, de Armando Crespo. ¿Cómo es él? Pues mira, Armando Crespo es un personaje que la verdad es que a mí me cae bastante bien, aunque tenga también su lado oscuro. Uh-huh. Es un personaje que vive muy bien, ese no es el lado oscuro, por supuesto, pero tiene todas las comodidades que le puede proporcionar tener una empresa constructora que tiene muchísimo éxito. Sí. Parte de ese gran éxito es precisamente por los chanchullos que tiene con las fuerzas que deciden qué terreno se recalifica, dónde hay que construir, y de todo eso se encarga su socio, que su socio, ese sí que tiene un lado oscuro de verdad. Su uh-huh. socio, pues caramba, pues es el típico tío corrupto que no duda en absoluto de recurrir a cualquier artimaña con tal de conseguir lo que se pretende, que él pretende, y lo que pretende siempre es dinero, y cuanto más mejor. Es que es su socio. Pero el protagonista, que se llama Armando Crespo, simplemente es el socio que se deja enriquecer por su otro socio. Entonces, este señor tiene, además, otra serie de detalles un poco menos socialmente aceptados. Por ejemplo, tiene un amante. Sí. La mujer también, hay que decir que pasa mucho de él. No, esto no justifica, por supuesto, que tenga un amante, porque hay otras formas de solucionar las cosas. Uh-huh. Pero el caso es que ahí también se complica un poco la trama. Uh-huh. Pero es que luego, a su vez, su mujer también tiene otro amante, que además es amigo suyo. Bueno, aquí Vaya. Hay un pequeño lío que uh-huh. no llega a la categoría de vodevil, pero sí hay una pequeña trama que enriquece un poco la historia, yo creo. Tú sabes que las historias, cuando vas a escribir una novela, hay dos formas de hacerlo, que sean extremadamente sencillas o que no lo sean en absoluto. Uh-huh. Entonces, hay que encontrar siempre algo que el lector esté interesado en saber. Y si puedes abrir varios frentes, de forma que el lector siempre esté pendiente de algún fleco que se le ha quedado, pues mucho mejor. Esto no es sencillo de conseguir, pero es aconsejable. Sí. Entonces, siempre tienes que buscar. Mira, había un escritor que decía, si tú tienes la siguiente historia, estaba el gato echando la siesta en la colchoneta, pues eso no tiene ningún atractivo ni ningún interés. Uh-huh. Pero sin embargo, si tú dices, estaba el gato echándose la siesta en la colchoneta del perro, y lo dejas ahí, ya la cosa ha cambiado una barbaridad, simplemente con añadir del perro. Ajá, sí, y no sí. tienes que explicar más, ya uh-huh. está, la historia ya está, ahí ya has montado una historia, ahí ya has creado una historia. ¿Por qué? Porque hay interés en saber qué es lo que va a continuar. Ajá. Mientras no seas capaz de crear ese interés, pues simplemente es eso, un gato durmiendo la siesta, ningún uh-huh. interés. Oye, Tito, dentro de la obra literaria que tienes actualmente, ¿alguna de tus obras están relacionadas con el misterio? Sí. En realidad yo creo que casi todas. Sí, todas, porque vamos uh-huh. a ver, La Dama del Lienzo, que te acuerdas que la hice con sí. nuestro común amigo Marcos Carrasco. Sí, sí, estuvisteis aquí los dos y presentándonos esa obra, sí, sí. Bueno, y acabamos de escuchar a Marcos también ahora mismo. Pues entonces, en eso también hay misterio. Hay un misterio clarísimo que luego lo desvela incluso un propio personaje que es de la propia novela. Es decir, el personaje de repente sale de las páginas y se convierte en un señor de carne y hueso, que es uh-huh. el caso del detective Peralta, que en un principio era ahí un escritor simplemente. Bueno, tiene misterio. El ladrón de nubes, pues también, en cierto modo, tiene misterio. Es de sí. un niño que se supone que ha cometido un asesinato con 13 años, lo cual en sí mismo ya es un misterio, porque eso uh-huh. es bastante difícil de creer, ¿no? Y por supuesto no se aclara si fue o no fue capaz de cometer ese asesinato. Claro. Y ahí queda también suspendido. Luego otra novela, La Tabla de Prim, aunque todo el mundo sabe el final, ojalá no todo el mundo que, claro. que tenga los conocimientos básicos de historia sí. del siglo XIX en España, sí. También hay misterio, porque es un supuesto atentado de Prim, pero no el definitivo, sino uh-huh. otro que no acabó con su vida. El viaje del Neandertal, bueno, pues también tiene cierto misterio. Lo que pasa es que esta es una novela que, si quieres te hablo un poquito del viaje del Neandertal, porque me resultó... Sí, sí, sí. Yo tengo un gran amigo y excelente escritor, bueno, además es de... reconocidísimo, ha sido premio Cervantes de literatura juvenil, y entonces cuando vio que mi tendencia a escribir era imparable, pues me dijo, hombre, ya que te vas a meter en este asunto, yo te aconsejaría que probaras escribir novela juvenil. Dice, porque es mucho más fácil vivir de la novela juvenil que de otro tipo de literatura, porque claro, la novela juvenil pues tienes un público que está ahí cautivo, que claro, si consigues tener éxito, por supuesto, sí, no sí, es una varita mágica, claro, pero vamos, si tienes éxito, pues si consigues además que te lo recomienden los profesores en los colegios, uh-huh, pues ahí tienes. Me pareció el mejor consejo que puede dar nadie que esté, sí, intentando escribir, que es, sí, un consejo destinado a que gane dinero con lo que escribe, con, sí, lo cual me pareció excelente. Uh-huh. Entonces, en esta línea, escribí El viaje del Neandertal, que además, en cierto modo, establece una relación entre los dos personajes, que somos este amigo mío y yo. El caso es que la presento a un concurso de novela juvenil, y entonces, entusiasmado, naturalmente, siempre que presentas algo a un concurso, pues vas entusiasmado. Y entonces me llaman, y yo, pues ahí, en mi entusiasmo, ya no tenía límites. Y digo, hombre, qué bien, esto es algo bueno. Pero fue una buena noticia. Me dijeron, hemos leído tu novela. Estaba pensando en Marcos y yo, he leído tu novela, y la verdad es que nos gusta mucho, dice, pero no es para nada juvenil. Y yo, no me digas eso. Y me dice, no, ahora la novela está muy bien. Dice, si quieres, te la publicamos, pero no dentro del género de novela juvenil, sino como en el catálogo general. Uh-huh. Dice, obviamente no se lleva el premio. Dice, pero si quieres te la publicamos. Y entonces yo, por supuesto, dije que sí. Y esa, sí, es la historia de esta novela, que me la publicaron, pero yo pensando que iba a tener cierto éxito como una novela juvenil, y por lo visto no es en absoluto novela juvenil. Ajá. Lo cual, esto nos dice que mi amigo César me dio un consejo estupendo, pero no lo remató porque podía haberme dicho cómo cojones escribe una novela juvenil para que tenga éxito. Claro. Sí, sí, sí. Hubiera sido un gran detalle por su parte. Un gran detalle. No, la verdad es que estas cosas, por mucho que te las digan, o tienes el talento o no lo tienes. Y qué duda cabe que para escribir una novela juvenil que tenga éxito, insisto, porque novelas juveniles habrá mil, claro, pero que tengan éxito, como lo hace mi amigo, que por cierto se llama César Mallorquí, que muy conocido, sí, en literatura en general, uh-huh, porque además también ha escrito cosas que no solamente es juvenil, por supuesto. Uh-huh. Él pues es un excelente escritor, y entonces, ¿qué te voy a decir? Cualquier cosa que él me diga está bien, pero luego hace falta tener el talento para desarrollarlo. Claro. Oye, Tito, también quiero que nos hables así muy por encima, porque ya tenemos que ir acabando, pero háblanos de tu blog. Ah, mi blog es La Tertulia Perezosa. Sí. La Tertulia Perezosa. Y entonces la verdad es que este sí me produce muchas satisfacciones, porque la verdad es que es bastante visitado. Luego, es muy extraño que la gente deje comentarios, pero yo miro, sabes que en un blog tienes acceso a ver cuántas personas te visitan y tal. Sí, sí, y las estadísticas, que, sí. Sí, uh-huh, no, y me gusta porque hay muchísima gente, y además no solamente de España, me miran de, claro, de Italia, de Canadá, de Estados Unidos. Bueno, a mí no me extraña porque tienes una forma de escribir que engancha muchísimo, Tito, y además esa ironía que le pones a todo, a mí, desde luego, me parece de las cosas, bueno, aparte de una firma tuya, me parece de las cosas que más pueden enganchar al público, ¿no? Esa ironía tan sutil que tienes y tan de buen gusto, porque hay gente que utiliza ironía de una manera muy burda, muy muy ordinaria, ¿no? Sí, pero tú es que le das justo el punto, Tito. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, porque además, caramba, me agrada mucho que me digas eso. No, en serio, porque es que además es precisamente el sello que trato de... No es que lo trate, la verdad es que no intento nada, es que me sale así. Sí, es decir, yo me pongo a escribir, sí, y no hago ningún intento por mostrarme de esa forma que tú dices, tan halagado, de una forma tan halagadora, pero sale así. Me, uh-huh, pongo a escribir y sin que yo me dé cuenta, pues me salen de vez en cuando estas pequeñas espinitas irónicas. Pues desde aquí, desde Canal del Misterio, recomendamos, por supuestísimo, que visitéis todos vosotros el blog de La Tertulia Perezosa, de Tito, que a su vez pues es también Leoncio López Álvarez, el escritor de este maravilloso libro, Muerto dos veces. Ya sabéis, si queréis pues leer algo bueno este verano, ya tenéis aquí un libro. totalmente recomendado por Canal del Misterio y desde luego por mí. Tito, ha sido un placer tenerte en el programa y bueno, ya muchísimas sabes. Muchísimas gracias. En cuanto tengas otro, aquí te espero. Muchísimas gracias, Nuria. Eres súper amabilísima y súper maja. Bueno, ya sabes que se te quiere mucho, Tito. Gracias, correspondido. Un besito. Un besazo. Hasta luego. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Pues ya estamos en este maravilloso rincón con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte. Hoy pido disculpas porque tengo la voz un poquito de aquella manera. Los aires acondicionados a mí me sientan como un tiro, pero aquí estamos, encantado de saludarte. Así, así estamos todos, con el aire acondicionado. Y las voces, sí. Bueno, como aquel. A veces sale algún aquella, gallo que de aquella otro. Manera. pero nada, aquí no desfallecemos y aquí estamos. Aún así, tu aún voz así. Siempre es bonita, Juan. Así que, gracias, Nuria. Bueno, dinos, ¿con qué nos sorprendes hoy? ¿Con carta? ¿Con runa? A mí me apetece hoy tirar de tarot. Sí. Bien, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para esta semana que viene. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo ha ido? Pues no ha ido mal. Podría haber sido mucho peor. ¿Sí? Y podría haber sido mucho mejor. A ver, aquí, a ver cómo lo explicamos esto en cristiano. Aquí tenemos encima de la mesa, Nuria, un 2 de espadas. Entonces, esta, bueno, como casi todas las cartas, puede tener más de una lectura, ¿no? Pero esta en particular puede tener dos muy significativas. Una de ellas, como consejo sobre todo, ¿no? Una de ellas es que nos puede estar poniendo la atención, Nuria, en que tal vez nos estemos protegiendo en exceso de a nivel emocional, a nivel mental, a cualquier nivel, nos estemos protegiendo en exceso o puede ser también que estemos no siendo responsables, dicho de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Como que no queremos afrontar cosas o no queremos ver cosas y por tanto tenemos una tendencia como a recluirnos, a aislarnos y a no tomar decisiones. ¿Qué pasa? Que los problemas así no se solucionan, se pueden hacer incluso más grandes, de hecho, ¿no? Si no los afrontamos. Entonces, por una parte está esa vertiente, Nuria, de consejo, de mira a ver si te sientes identificado con eso y actúa. Uh-huh. Y actúa y habla y di, toma decisiones, ¿vale? Aunque te equivoques, no importa, pero toma decisiones, claro, porque claro. Es una carta muy peligrosa en ese sentido. Es como que podemos estar no viendo algo, no queriendo ver algo, mejor dicho, en verdad. Estamos como eso, como cerrando los ojos a propósito, ¿vale? Uh-huh. Y eso es muy, muy peligroso. Sí. Por otra parte, también puede ser lo contrario, Nuria. Quiero decirte que el otro lado del consejo podría ser sé cauto, sé prudente, no te tires a la piscina, controla o calibra mucho lo que dices y lo que haces, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que puede tener dos lecturas que cada uno y cada una va a tener que llevar a su sentir, pero normalmente suele ser más lo primero, Nuria. Entonces, como consejo esta semana, Nuria, ser prudentes, pero valientes. Se podría decir así, ¿vale? Y hay cosas quizás que estamos, lo que digo, no queriendo ver, y si no las afrontamos luego, con perdón, pero el ostión va a ser importante. Perfecto. Y bueno, esperaremos a ver qué es lo que nos depara la semana que viene. Nosotros estaremos con los brazos abiertos, dispuestos a recibir todo lo que llegue. Juan, vale. Tus vías de contacto. Claro que sí. Nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y pueden contactar con nosotros también a través de Twitter y de Skype como Farotarot. Bueno, pues compañero, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio@gmail.com. Y llegamos ya al final del programa de esta noche. Qué rapidito se nos pasa, ¿verdad? Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, ya me queda muy poquito tiempo, así que solamente daros de nuevo las gracias por habernos acompañado durante esta noche. Os esperamos el jueves que viene y os dejo con la frase de la semana. Cuando crees que todo lo que pasa es culpa de otro, sufres mucho. Cuando te das cuenta de que todo viene de ti mismo, encuentras la libertad, la paz y la felicidad. Que la luz esté siempre en vuestra vida. Hasta la semana que viene.